Os decía al principio del programa que el próximo sábado 20 de febrero vamos a tener un concierto a cargo de la Orquesta de Cámara de Ampurdán, con el nombre, con el título de Mozart a los Beatles. Va a tener lugar en el Teatro Cervantes a partir de las 21 horas. Tengo aquí encima de la mesa de trabajo el programa y es absolutamente impresionante. Lo mejor de Mozart, de Strauss, de Brahms, de Granados, de Bizet y evidentemente también un pequeño tributo, un pequeño homenaje a los Beatles van a ser los que, o van a ser las piezas, va a ser el argumento fundamental que va a componer este programa, que yo creo todos los onsecanos, todos los buenos aficionados a la música, no debemos de perdernos. Abro comunicación con el director de la Orquesta de Cámara del Ampurdán, o de la Empordà, como prefiráis. Él es Carles Coll. Carles, muy buenas. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atendernos antes de nada. Al contrario, un placer. Oye, por cierto, os pillamos en un receso porque estáis ensayando en este momento, ¿no? Estamos ensayando, sí. ¿Qué tal van los ensayos pues en esta mañana? Bien. La verdad que muy bien, porque es un repertorio muy, muy, muy agradable, de tanto de interpretar como de escuchar. Claro, empezar con Mozart y terminar con Beatles, pues empezar con el clasicismo auténtico y terminar con otros clásicos, porque ¿quién nos va a negar, yo qué sé, que Yesterday no es un clásico, ¿no? Pues claro esto. Que sí, claro que sí. Además, casi casi optáis por lo mejor de cada uno de estos clásicos, ¿no? Hombre, claro, no vamos a poner lo peor. No, vamos a ver. Bueno, claro, Mozart es que música mala tendríamos que buscar mucho para encontrar música mala de Mozart, ¿no? Por tanto, empezamos con una obra súper conocida, La pequeña serenata nocturna. Luego continuamos con El Danubio Azul, de Johann Strauss. La pizzicato polka. Luego Las danzas húngaras de Johannes Brahms. Luego Goyescas, el intermedio famosísimo Goyescas de Enrique Granados. Luego una obra que permite lucir a nuestra solista Joe Chang, una taiwanesa que hace 10 años que está ya en nuestra orquesta y que interpretará pues una obra preciosa inspirada en Otelo de Rossini, ¿no? Y luego terminamos con cuatro canciones pues muy muy concretas y muy bonitas de los Beatles. Es un concierto para que la gente disfrute, que es lo que queremos, porque vamos, con lo que nos está cayendo encima, solamente faltaría que viniera la gente y se aburriera, ¿no? Claro que sí. Bueno, por cierto, estoy aquí echando un pequeño vistazo a toda la trayectoria que tenéis. Es impresionante porque lleváis muchísimo tiempo y habéis atesorado una grandísima cantidad de premios. Habéis grabado además conciertos para televisión. Es decir, que tenéis bastante calidad, ¿no? Hombre, vamos, llevamos 20 años. Llevamos 2.600 conciertos. Y claro, la calidad no soy yo quien tiene que decirla. Si ya no, pues no soy el más indicado. Es el público, pero evidentemente después de 2.600 conciertos y de 20 años de trayectoria y de haber visitado 43 países de los cinco continentes, pues claro, si fuéramos malos, esto sería imposible y además no podría ser. Por tanto, no, yo creo que además es una orquesta que es bastante ya conocida en Castilla-La Mancha, pues llevamos bastantes años en el circuito. Hemos tocado ya en Sonseca, yo recuerdo. Y bueno, pues nada, y además, te voy a ser muy sincero, si presentamos estas obras en concierto, hay dos posibilidades: o somos unos insensatos, o las podemos tocar bien. No hay término medio. Claro, porque son obras tan sumamente conocidas que las hemos escuchado en orquestas impresionantemente grandes. Claro. Y el hecho de que una persona o de que un director, como es tu caso, tenga el arrojo de decir, bueno, pues nosotros también vamos a aportar nuestra visión particular de este tipo de piezas. Mira, yo solamente te voy a decir una cosa. Mira, el día que tocamos nosotros en Viena y en Salzburg, nos planteamos muy seriamente cómo empezábamos el concierto. Yo lo tenía clarísimo. Digo, pues si vamos a Viena y a Salzburg, tenemos que empezar con Mozart, ¿no? Pues así lo hicimos. Interpretamos en Viena. La primera obra que interpretamos en Viena y en Salzburg, pues fue Mozart y ya está. Pues que se tiene que ser así. Una orquesta profesional, si no puede tocar Mozart en Viena, pues que se quede en casa. Claro. Os caracteriza, por tanto, el atrevimiento, ¿no? Soy no, muy no, no, echado no, para adelante. No, nos caracteriza el profesionalismo. Ya. El atrevimiento, no. No, quiero decir que Tomás, nosotros lo que queremos es que la gente disfrute, que se lo pase muy bien. Y que la gente vea que diga, oye, si esto es música clásica, no me apunto otra vez. No, esto es lo que queremos, hacer clientes. Porque un concierto de música clásica no tiene que ser por definición aburrido, no señor, tiene que ser divertido y que disfrutes y que te lo pases bien y que digas, ay, pues, oh, qué bonito, ay, qué bien, ay, pues, oye, ha sido corto. El concierto lo he encontrado corto. Cuando dicen esto, es que has triunfado. Claro que sí. Por conoceros un poquito mejor, en el año 1992 la Generalitat de Cataluña os concedió el Premio Nacional de Música en la categoría de música clásica. Sí, sí, fue un honor y además es uno de los diversos premios que hemos ganado. Ahora también hace un año nos concedieron un premio por la mejor un disco que sacamos al mercado, también ganó un premio, también, bueno, en fin. Pero estos dos premios son cosas que te sirven hoy de reconocimiento, pero que te los tienes que ganar día a día, ¿comprendes? No puedes dormirte en los laureles, pues, y además es que en nuestro trabajo tienes que estar siempre al pie del cañón y trabajando y presentando nuevas propuestas como esta, que nos hace mucha ilusión presentar, demostrar a los Beatles. Estáis girando ahora por Castilla-La Mancha, pero tengo yo por aquí que habéis viajado por 42 países de los 5 continentes. 43. Acabamos de llegar de Cabo Verde, que ha sido 43 países que hemos visitado. ¿En Cabo Verde también habéis estado? La semana pasada. ¿Y qué tal la experiencia por allí? Pues mira, es un Cabo Verde, como debes saber, es un archipiélago que está a 2.000 kilómetros al sur de las Canarias, frente a las costas de Dakar. Sí, fue una colonia portuguesa. Sí, una antigua colonia portuguesa que consiguió la independencia en el 76. Y es un país muy curioso, con muy pocos habitantes, 400.000 habitantes allí y 700.000 en el extranjero, o sea que si fueran todos no cabrían. Y que la experiencia fue agradabilísima, porque no es ni África ni Europa. Es un mundo que se han montado ellos a su rollo, y pero que son de una amabilidad y una te acogen con mucho cariño. Y bueno, los tres conciertos que hicimos fueron espectaculares por la acogida del público. Claro, nos comentaban, por ejemplo, en Praia, la capital, no había constancia de que en el siglo XX hubiera ido una orquesta de música clásica a tocar. Claro, yo digo, si en el siglo XX no fue, el XIX menos, y el XVIII no te digo. Pues es posible que fuéramos la primera orquesta occidental de música que fuéramos allí a tocar. Y bueno, se llenó absolutamente la Asamblea Nacional, que es lo que nosotros conoceríamos como el Parlamento. Pero que es una asamblea nacional diseñada por los chinos y que tiene forma de teatro, como no sé si te acuerdas cuando se reúne el Partido Comunista Chino, que es la Asamblea Nacional, están todos en un teatro, ¿no? Y arriba están los jefes, ¿no? Pues lo mismo lo hicieron así, y tocamos allí con 900 personas, fue un éxito, y realmente estamos muy contentos de haber ido y esperamos volver, porque es, además, que es una pasada de bonito. Y Carles, perdona que te corte, la gente en Cabo Verde, la gente en El Cairo, por ejemplo, donde habéis estado, en Viena, en París, en Pekín, en Tokio, ¿reacciona de la misma manera ante la misma música de Mozart, por ejemplo? Bueno, vamos a ver. Las reacciones son diferentes en cada lugar. Hombre, no es lo mismo tocar en Pekín o en Taiwán o en Manila que tocar en Salzburg, Viena, París, Londres. Son dos mundos diferentes. Pero, por ejemplo, depende también mucho de la sensibilidad del público. Por ejemplo, en Cabo Verde reaccionaron muy bien porque aman la música, la viven. La disfrutan y fue una apoteosis, ¿no? Porque reaccionaron de forma admirable, con un silencio y un respeto increíble. Evidentemente no es lo mismo esto que tocar en un pueblo como Sang-yong, que fuimos a tocar un pueblo, te digo, un pueblo de 300.000 habitantes en la ruta de la seda en China, donde en el desierto de Gobi. Pues allí sí que éramos la primera orquesta occidental que tocaba en toda la historia. Claro, habían 3.500 personas en el teatro. Y aquello fue espectacular porque era la primera vez que veían y oían una orquesta occidental. ¿Y cómo reaccionaron? Allí reaccionaron, pues, con hablaban entre ellos, claro, muy flojito, pero 3.500 chinos hablando muy flojito, crean su rollo, ¿me entiendes? Y reaccionaron muy, bueno, primero desconcierto, ¿no? Porque no entendían nada. Lo mismo que si viene una orquesta china, tradicional china, en Sonseca, no os vais a enterar de nada, ¿no? Uh-huh. Y pero luego, pues bien, muy bien, muy bien, porque en China pues están con los ojos muy abiertos y están muy interesados por todo lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que claro, había una incultura, una incultura lógica y normal. Más que incultura, desconocimiento. Más desconocimiento, claro. Ellos tienen su música, claro. Ellos van a su rollo, ellos tienen su orquesta sinfónica, pero de sus instrumentos. Instrumentos que tienen más de 3.000 años algunos, ¿no? Claro, luego que pasa, pues que cuando ven unos violines, un violoncelo, una viola y un contrabajo, pues dice, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Se sorprenden, claro que sí. Pero muy bien. Muy bien, pues director, no te entretengo más porque el receso termina a las 11:30, ¿no? Sí, señor, me voy a trabajar, que tengo aquí al personal esperando y para acabar de detallar, de poner a punto las obras que vamos a tocar en Sonseca, que espero que todo se llene el auditorio y que podamos disfrutar. Hombre, aquí 3.500 personas nos vamos a poder meter en el Teatro Cervantes, porque son 400 los que cabemos. Pero tampoco sois 300.000. También es cierto. Pues nada, es un placer poder volver por Sonseca y espero que nos podamos ver. Muy bien, pues Carles, nos vemos durante la jornada del próximo sábado. Recordamos, pues claro, a partir de las 21 horas en el Teatro Cervantes, de Mozart a los Beatles, a cargo de la Orquesta de Cámara de Lampurdán. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a seguir trabajando, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo, hasta el sábado. Buen día, director. Adiós, majo. Adiós, adiós.